Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 9 de julio de 2018, pues ya tenemos el cuadro de semifinalista definido y vamos a hablar de eso. Mi nombre es Ángel Gómez, le doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela, y le doy la bienvenida desde la Ciudad de México a mi estimado amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Ángel. Feliz de estar en un día un poco inusual para nuestra regularidad de emisiones, pero encantado de estar aquí para poder comentar nuestras historias, visiones acerca de lo que se viene en semifinales y algún otro tema que también está sobre el tapete en este momento. Sí, bueno, una especie de mini podcast que vamos a hacer hoy, pues, dedicado pues a esos cuartos de final y a cómo vemos la semifinal. Pero bueno, antes que nada, partner, el tema caliente de Luis Enrique. A ver, ¿cómo recibiste como madridista esa noticia? No sin cierta sorpresa, y bueno, en lo personal, a mí Luis Enrique, en lo personal, ¿no? Su antipatía por el Madrid y su desapego, por llamarlo de una manera suave, con la casa, pues me produce malestar. Pero eso no me hace ser ciego a los tremendos méritos que como entrenador, como director técnico, exhibió especialmente en su etapa en el Barcelona, donde tenía, no sobra decirlo, un plantel estelar y al cual le dio un brillo diferente al que tuvo en la época de Guardiola, luego de haber pasado por alguna temporada de muchos sinsabores con el Tata Martín. Entonces, creo que Luis Enrique tiene mucho mérito, como tuvo mucho mérito como director técnico en el Barcelona, cuando ya él decidió que no le podía sacar más punta a eso, decidió echarse a un lado y ahora pues se le abre una nueva etapa a un técnico relativamente joven. Con un reto totalmente diferente, que es el de llevar en primera instancia a la selección de España a la Eurocopa dentro de un par de años. Entonces, lo recibo con beneplácito. Creo que es un tipo muy válido en un banquillo como director técnico, lo demostró repito, con el Barcelona, no tanto con los otros equipos donde estuvo, y creo que le va a hacer, creo yo que va a ser un buen papel dentro de la selección. Bueno, Como mira, aparte el tema que tiene con el Real Madrid, porque el creo que se beneplácito, incluye en su selección de jugadores, ¿no? el Creo que es lo beneplácito, suficientemente inteligente como para discernir una cosa y la otra. decía que el beneplácito que tú expresas, pues no es compartido por buena parte del madridismo, lo cual debo decir que me complace mucho, ¿no? Estoy, sí. No sé si están confundiendo el tocino con la velocidad, a ver si me explico. Sí. Él haya tenido recuerdos, que tenga recuerdos no agradables de su época con el Madrid y que eso lo repita o lo saque, lo recurquite constantemente, cuando se lo preguntan es una cosa, la otra es su capacidad como director técnico y ya hasta ahí para mí llega la discusión, ¿no? Sí. Bueno, y también ahorita él tendrá que manejar la cosa también con mano zurda. Porque obviamente tampoco puede hacer, ¿cómo se llama?, mutis de los jugadores del Madrid, ¿no? Yo pienso que Sería él es una persona inteligente y a la hora de la verdad pues va a apartar un poco su antimadridismo y va a hacer su trabajo. A mí yo te había comentado que a mí él no me cuadraba mucho con el cargo de seleccionador. Yo lo veía él más en la candela, pues, un club. entrenando algún equipo, y hay que decir que sacrificó pasta, ¿no? Sacrificó Sí. pasta porque en el cargo va a ganar algo así como, no sé, 1,5 millones de euros, algo así, cuando tenía oportunidad de ganar bastante más en algún equipo, ¿no? Que tenía ofertas por ahí. Entonces, bueno, nada. Eso dice mucho de él, pues que está comprometido, ¿no? Porque si no, no hubiera aceptado. Sí, y es congruente, y otra cosa que es congruente con declaraciones antiguas suyas, ¿no? en algún momento, siendo director técnico del Barcelona, si yo no me equivoco, algún periodista le preguntó, y bueno, ¿le gustaría dirigir a la selección española? Y dijo, pero por supuesto que sí, ¿no? No así como lo he dicho yo, pero lo digo con mucho entusiasmo también. Entonces, digo, creo que desde ese punto de vista guarda congruencia, y bueno, veremos, ¿no? Cuando nombraron a Julen Lopetegui, yo tenía muchas dudas, muchísimas dudas. Sí. Y resultó que la trayectoria, la ejecutoria, pues los resultados que obtuvo Lopetegui, pues están ahí hasta la vista, entre un equipo sin haber sufrido una derrota. Entonces, creo que si a Julen Lopetegui, con menos cartel que Luis Enrique, se le dio, o yo le di, el digo, vamos a ver qué pasa, con mucha más razón a Luis Enrique se lo debe dar, ¿no? Y de verdad que espero que tenga mucho éxito. Sí. Bueno, por lo pronto tiene contrato es hasta la Eurocopa. Uh-huh. Y lo cual es interesante, ¿sabes por qué? Porque también Roberto Martínez tiene contrato hasta la Eurocopa. Entonces, yeah, dependiendo de cómo le vaya a Bélgica en este Mundial, al final, veremos si renuevan o si amplían ese lapso de Roberto Martínez o no. A mí me encantaba Roberto Martínez para la Roja. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que los belgas deben estar muy contentos, independientemente de lo que pase de ahora en adelante. Y si yo fuera presidente de la Federación Belga, ya me estaría sentando con Roberto en lo que termine el Mundial. Pero no, por ahora, él tiene contrato hasta la Eurocopa. Yeah. Más entonces, allá de lo que pase de aquí es más, los dos partidos que quedan. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y otro que tiene contrato, y hay que hablar de eso, es el amigo Sampaoli. Sí, parece que lo ubicaron. Sí, va a seguir hasta la Copa América, porque el tema es, yo había dicho aquí que lo que había que pagarle eran como 16 millones de euros. En realidad es un monto menor, porque ese monto corresponde a todo el cuerpo técnico. Entonces, que sea preparador físico, el preparador de porteros, el asistente. Entonces, lo que le corresponde al Calvito Sampaoli es algo alrededor de 9 millones de euros, pero tampoco se pusieron de acuerdo en esa liquidación. Entonces, se reunieron el presidente de la Federación de la AFA y él, y no hubo humo blanco. Por lo tanto, Sampaoli sigue. ¿Qué te parece? Bueno, lo que acabo de leer hace como unos 20 minutos o algo así es que sigue, pero a cargo de la sub-20. ¿Ah, sí? Ajá. Mira tú. Eso es lo que acabo de leer. Pero eso es un contrato diferente. No entré en el detalle, es titular nada más. Lo dejo ahí picando para que te documente. Yo no me intereso tanto por Argentina, entonces vi el titular y dije, esto está interesante. Sí, yo lo que había visto por ahí era de que iban a hacer como una especie de Dream Team ahí, pero claro, todo eso se cae cuando Sampaoli se queda, porque la idea era traer a Pekerman no como director técnico, sino como director de selecciones. Sí. Un poco lo que va a hacer Molina ahora en España, ¿no? Sí. El cargo que tenía Hierro, pues, digamos. Exactamente. Entonces, sí, director de selecciones, que es algo así como un cargo administrativo, pero que es de apoyo. Y bueno, que estaban buscando a ver si Gareca o algún otro peso pesado para ser el director técnico, y que para las selecciones inferiores iban a estar tanto Riquelme como otro nombre que vi por ahí. Entonces, sí, puros ex internacionales. Sí. Pero todo esto se cae cuando se mantiene Sampaoli, entonces vamos a ver qué pasa. A menos que sea cierto esto, que el titular que leí, y que haya unos condicionamientos mediante los cuales Sampaoli está, como quien dice, a prueba en la sub-20, y dependiendo de los resultados que obtenga con esa sub-20 volverá a asumir su cargo, ¿no? Ese es el contexto en el cual la noticia ha girado, ¿no? Ok, voy a buscar. Para la Copa América quedan 2 años, ¿no? Entonces, sí. Pasará muchas cosas. Ah, porque lo otro es que si lo mantiene hasta la Copa América, ahí la liquidación es mucho menor. La liquidación es como de 1,5 millones de euros. Ahí lo que yo creo que la AFA pondera eso, y pierdo, invierto 8 millones de dólares o de euros para salir de esta persona y empiezo, como dicen los angloparlantes, with a clean slate now, o sea, empiezo de ceros en este momento, sí que se puede hablar de empezar de cero, con un nuevo entrenador, con un nuevo director deportivo, y arrancar un proyecto que me lleve hasta Qatar, habría que pensárselo, ¿no? Pero en fin. Sí. Y, mientras tanto, te comento que aquí en México se da la colectividad vociferante por televisión, ya da por hecho que Osorio no va a seguir, y hay una cosa que me pareció cuando menos interesante, que Matías Almeida, que era el entrenador de las Chivas de Guadalajara hasta que terminó esta campaña y se separó del equipo, lo separaron del equipo por ya diferencias importantes con los dueños. Matías Almeida, que como digo, casi todo el mundo da como un hecho que sea el próximo director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, está en México, lo cual a mí me pareció muy sorprendente. Okay. Porque Matías no es, es argentino, todos lo sabemos, y había rechazado una oferta de Qatar para ir a dirigir la selección técnica de allá. Y resulta que lo entrevistaron ayer, creo que fue que vi la entrevista, y Matías se reportaba desde aquí, desde México. Sí. Lo cual me hace pensar que él no está aquí de vacaciones. De vacaciones me voy a otros sitios. Bueno, a lo mejor le gusta Cancún. Mira, eres muy generoso. Tú sabes que otra cosa que leí es que tenía ofertas San Paoli de varios clubes, de varios países, uno de ellos era México. Oh. Pero para un club, no para la selección. ¿Quién sabe? No veo ninguno de los clubes mayores fichando a alguien como San Paoli. No calza en el estilo de los equipos grandes acá. Okay. Ni el Monterrey, ni los Tigres, ni el Guadalajara. El Guadalajara por ahí. Pero el Guadalajara tiene unos problemas económicos muy importantes. Una de las muchas razones por las cuales Matías Almeida no sigue con ellos. Y entonces no creo que se puedan hacer de San Paoli, porque no, simplemente no tienen el dinero como para poder pagarlo. Entonces, América definitivamente no sería. Tiene al Piojo Herrera y creo que con él por lo menos dos temporadas más, dos campeonatos más siguen. El Pachuca acaba de cambiar de entrenador técnico, de director técnico. En fin, ha habido sillas musicales aquí, pero no veo ninguno interesado de los serios, ¿no? De los importantes, de los rivales contendientes. El Santos, por ejemplo. El Tijuana tampoco. El Tijuana, en su día estuvo nuestro compatriota. ¿Cómo se llama? César, ¿no? César Farías. César Farías estuvo dirigiéndolo con no mucho éxito. Sería un sospechoso, tienen dinero y son medio faranduleros, ¿no? Entonces de repente sí podría ser un equipo con muy poco material local, ya que te trae mucho jugador importado. Mira este titular, ¿no? Jorge Sampaoli es pretendido, aquí se habla de selección, perdón, Jorge Sampaoli es pretendido por 3, ojo, selecciones de la CONCACAF. La selección que encabeza la lista es la de Estados Unidos, sí, ¿verdad? Otra escuadra que se menciona, ojo, es México, y la otra es Costa Rica. Pero bueno, estos son rumores como pasa tanto en estos tiempos, ¿ok? Bueno, sí. vamos al turrón, entonces, cuarto de final. A ver, el primer partido, vamos cronológicamente, pues entonces enfrentó a la Celeste Uruguaya, que estaba sin Cavani, con el equipo de Francia, y Francia realmente me pareció muy contundente en este partido, que ganaron 2-0. Yo creo que han podido ganar por más goles. Me hubiera gustado contar aquí con nuestro amigo Alejandro, que es tan conocedor del fútbol uruguayo, pero por problemas técnicos no ha podido conectarse. Bueno, una pena ver ahí al final el joven Jiménez, pues todavía faltaban como 3 minutos y arrancó a llorar, ¿no? Tenían ahí pues la semifinal al alcance de la mano, y no pudieron. Luis Suárez pues lo intentó, pero con ese par de centrales que yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, que han tomado el relevo de Piqué y de Ramos. Hoy en día debemos hablar de que Umtiti y Varán son la mejor pareja de centrales que hay. Pues esos centrales de alguna manera no se ocuparon mucho de Stuani, que era el otro punta, y se concentraron en el Lucho Suárez, y bueno, el pobre Suárez no vio luz, ¿no? Y Stuani tampoco estuvo muy afortunado. Un buen gol de cabeza de Varán, peinando ahí un centro, un balón parado. Y el otro gol fue de Antoine Griezmann. Que hay que decir que hubo ahí una de Karius, que hizo lamentablemente Muslera, que usualmente es un arquero muy de mucha garantía. Y me llamó la atención un tweet que yo creo que te lo mandé por ahí, de Pepe Reina, donde Pepe Reina le echaba la culpa al balón y decía algo así como que, bueno, sigan cada 4 años inventando un balón, ¿no? Pepe Reina sabe lo que dice, ¿no? Aparentemente este balón hace algunas cosas raras en el aire, entonces no sé hasta qué punto sea cierto o no. El hecho es que Muslera se movió hacia la izquierda y el balón le fue hacia la derecha. Entonces, bueno, ni modo. ¿Cómo viste este partido, Carmen? Mira, me pareció un juego en el cual Francia, la selección francesa, dominó en lo táctico y en lo que se hizo en la cancha. Desde el punto de vista táctico, entendió perfectamente que con la ausencia de Cavani, que no es menor, querían plantear un partido, se les simplificaba la tarea defensiva y eso aliviaba el trabajo ofensivo que los laterales de Francia, que son muy buenos los dos, especialmente Pavard, empezó a hacer. Entonces creo que de partida, no porque fuera mejor que el maestro Tavares, sino porque el maestro Tavares, una de las fichas fundamentales que tenían, ya no la podía tener, entonces trabajó con lo que tenía y no le alcanzó, ¿no? El seleccionador técnico, el director técnico francés, pidió bien la jugada y planteó un juego cerrado, una defensa cerrada sobre un marcaje cerrado sobre Suárez. Creo que coincido contigo en que dejaron Stuani a hacer, y los laterales se encargaron de dar más proyección a la muy buena terna que tienen ellos arriba. Me gustó el juego de Francia, rapidez, toque, velocidad, saben dormir el partido, que es otra cosa que con un equipo tan joven es importante. Su media cancha, cuando es hora de bajarle las revoluciones, al contrario, saben mantener la pelota con ellos. Oye, ¿qué mundial se ha lanzado en Golo Kanté? Pero de estatua, de estatua, realmente un tipo notable dentro de esa alineación. Sí, yo al final que yo lancé un 11 en estos días de lo que yo creo que va de mundial, pero bueno, al final del mundial voy a lanzar un 11 definitivo de cómo veo yo el All-Star. En Golo Kanté es número puesto ahí, porque qué clase de mediocampista, y es ese tipo de trabajo que pasa quizás por debajo de la mesa, ¿no? Que pasa desapercibido, porque no es el que se lleva los focos, no es el que se lleva los titulares. No es un goleador, pero qué importante es atrás, ordenando y quitando y dando el primer pase. Es un poco lo que hacía, si hacemos un poquito de memoria, lo que hacía su director técnico Didier Deschamps en aquella Francia campeona 98, ¿te acuerdas? Sí. Que era el capitán, Deschamps era el capitán. Entonces, claro, todos los focos se los llevaban Titi Henry, Zidane, etcétera. Pero qué importante era la labor atrás del pequeño Deschamps. Y aquí ese tipo de labor, vamos a llamarlo de trabajo sucio, lo hace Kanté, pero bueno, de una manera espectacular. Yo creo que este jugador han subido mucho su cotización en el mercado y vamos a ver si permanece. Él creo que está con el Chelsea, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque los grandes equipos ahí van a tratar de mover ficha. Bueno, este, sí, una lástima. En un correo, adelante. Te comentaba yo alrededor de esto que nuestros equipos, pues en esa función están bien servidos, están con Casemiro y con Busquets. Y que bueno, que qué pena que no tenga cabello un hombre como este, ¿no? Porque la calidad le desborda, ¿no? Sí, bueno, en el caso nuestro, Busquets ya le está pegando un poquito la edad, ¿no? Aunque él todavía es joven, pero yo creo que él necesita un recambio. Bueno, mira, lo último que quiero decir, bueno, una pena pues que haya quedado eliminada la Celeste. Pienso que con Cavani en el campo el planteamiento hubiera sido distinto. Seguro. Los centrales la hubieran tenido mucho más difícil. Seguro. Este, él se alterna con Luis Suárez en eso de, bueno, ahorita yo me voy por la banda y tú te vas de nueve, después nos cambiamos. Este, y esos automatismos no existieron aquí. Y bueno, y lamentablemente quedó eliminado, y me parece que ya el ciclo del maestro Tavares, por razones de edad y de salud, pues ya debe dar paso quizá a otra persona. Seguro. El otro equipo sudamericano que quedó eliminado para convertir este mundial en una especie de Eurocopa fue Brasil. Y Brasil perdió pues en esta oportunidad 1-2 con un equipo belga que aquí sí debo decir que le pasó por encima. Este, sí. En todos los aspectos, en el aspecto táctico, este, pues en la marca, los contragolpes, un contragolpe ahí espectacular que se tiró Lukaku desde su propia área hasta el semicírculo, este, enfrente al área, y le pasa el balón a De Bruyne, que no había anotado goles, y se lanza el rubio del Manchester City, un golazo. Este, bueno, qué bien que está Bélgica. Y qué mal que se vio Brasil en esta oportunidad. Yo había pronosticado que este Brasil iba más, pues más bien fue a menos. Este, Fernandinho no fue ni la sombra de lo que fue Casemiro, porque muchas dudas, y de hecho un autogol ahí. Este, pero además del autogol, pues muy mal en su posición. Este, me extrañó que no fuera sustituido. Bueno, pues es que también los cambios fueron de tipo ofensivo. Gabriel Jesús, para seguir con lo que tenía el Santos de espalda, pues Gabriel Jesús no anotó un gol en todo el campeonato. Y vi por ahí una nota que decía que es primera vez que un equipo brasileño se va sin que su 9 titular haya anotado por lo menos una vez. Y eso pasó aquí. Gabriel Jesús no anotó. Y él es un jugador de gran calidad, pero bueno, tuvo el Santo de espalda, y el técnico ha debido darse cuenta antes quizá y reemplazarlo, pero no fue así. Este, William también estuvo muy mal en este partido, sustituido también. Este, Paulinho otro tanto, fue otro de los cambios. Y Neymar pues este, lo intentó, pero más que nada pues como en otras oportunidades pasó más desapercibido que otra cosa. Fili Coutinho jugó los 90 minutos, pero tampoco fue un factor. Entonces, bueno, Brasil simplemente este, sucumbió totalmente frente a un buen equipo belga que bueno, que vamos a verlo, después vamos a hablar de las semifinales, pero este, cada vez, este equipo sí ha ido de menos a más. Este equipo ha ido mejorando con a medida que pasan los partidos, y bueno, este, ya es todo un candidato. ¿Qué te pareció este partido? Sí, muy bueno, estuvo un lindo partido de fútbol, sobre todo de parte del equipo belga. Brasil, sí, me decepcionó, pensé que iba por más, o iba a más, como tú lo decías, ¿no? Pero no, o sea, incluso desde el punto de vista táctico a mí no me quedó muy claro qué era lo que pretendía Tite. Honestamente no le entendí, no le vi razón al juego, salvo recargar la mayor parte del juego por el lado izquierdo donde estaban Coutinho y Neymar, que no mezclaron y no lograron dar pie con bola. Honestamente no hubo forma de que embonaran jugadas con mucha frecuencia, más que Coutinho era ¿cómo se llama? Marcelo, quien fungía de armador de jugadas, y Marcelo fungiendo de armador de jugadas, básicamente me llevo hasta tres cuartos de cancha, un poquito más adelante, y tiro un centro por arriba. Lo intentó 10.400 veces, ninguna con éxito. Claro, pero cuando tú tienes un 9 que no las tiene todas consigo, pues tiene lo que te pasó. Y lo otro que le pasó a Brasil es que no contó para este mundial con Dani Alves. Dani Alves se lesionó pocos días antes del mundial, una lesión de cuidado, y bueno, tuvieron que echar para adelante con Danilo, que también se lesionó. Entonces al final terminó jugando con este Fagner, que era el tercer lateral. Entonces, como tercer lateral, pues es un hombre, digamos, de emergencia. Pero no es ni Danilo ni es Dani Alves. Entonces, yo no recuerdo una sola jugada de peligro que haya llevado Fagner por el sector derecho. Ni una sola, de verdad, en todos los juegos que jugó. Y bueno, y William había tenido unas de cal y otras de arena. Aquí tuvo un mal partido. El resultado neto es que Sudamérica queda barrido en estos cuartos de final. Lamentablemente para nosotros que seguimos el fútbol sudamericano, y bueno, ya será en otra oportunidad. Pero otra curiosa que yo te la estaba comentando por ahí. La única selección de Conmebol que en los últimos tres mundiales organizados por la FIFA, le hace sub-17, sub-20 y el de mayores, el único que ha llegado a la final ha sido Venezuela, que llegó a la final del sub-20, perdiendo con Inglaterra. Entonces aquí ya una selección de Conmebol no va a estar ni en la semifinal ni por supuesto en la final. A ver, el siguiente partido, Suecia-Inglaterra. Suecia-Inglaterra, bueno, que donde aquí se enfrentaban, para mí los dos mejores centrales de este mundial, con el perdón de Alejandro y de Diego Godín, y con el perdón también de la pareja central de Francia, pero yo creo que lo que han hecho, por un lado Granqvist, y por el otro lado Stones, es realmente de notar. Un equipo inglés que, bueno, también ha ido a más, no es un equipo que juega para Harry Kane. Yo no sé si tú concuerdas un poco. Yo tengo la idea de que estas cuatro selecciones que han llegado, ¿cómo se llama?, a la semifinal, pues en primer lugar son las que deberían estar ahí. No sobra ninguna. Si Rusia hubiera pasado, creo que Rusia estaría sobrando, pero afortunadamente no quedó, porque Rusia con ese fútbol rácano, pues realmente hubiera estado de más. Pero yo creo que las cuatro son merecedoras. Y un punto que yo quiero poner aquí sobre la mesa es que, si bien las cuatro tienen figuras, porque cada uno tiene su figura resaltante, esa figura, a diferencia de lo que es Portugal o de lo que es quizá Argentina, el equipo no juega para la figura, sino al revés. La figura pone su talento al servicio de un colectivo. Y el caso aquí es Harry Kane, que cuando tiene que ponerse a pelear con los centrales para que entre su compañero Sterling por una banda o por la otra, pues lo hace, no necesariamente busca anotar él todos los goles, a pesar de que es líder goleador. Lo mismo podemos decir de Lukaku en Bélgica, lo mismo podemos decir de Griezmann o de Mbappé en Francia. O sea, son jugadores de un gran talento, pero que están, los directores técnicos lo han sabido incorporar en un colectivo, y lo que se ha impuesto aquí, y por lo que las cuatro selecciones son de Europa, es que esa idea del fútbol colectivo europeo se ha impuesto a la de un salvador o un mesías, que sería el caso de Portugal con Cristiano o de Argentina con Messi. Yo no sé si tú concuerdas con esta idea mía. Sí, y anota también a Neymar y Brasil. También, correcto. Entran dentro del mismo esquema, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustó muchísimo el segundo tiempo, los últimos 20 minutos que hizo Griezmann con Francia. Se echó para atrás y empezó a fungir de 10. Y lo hizo maravillosamente bien, ¿no? Okay. Kane lo hace con mucha frecuencia también. Entonces, eso es fantástico, ¿cómo lo ves? gente que no está embelesada con ser el héroe y que sí tienen capacidad de realización, pero la subliman a el bien del equipo, no al juego del equipo. Fantástico, absolutamente fantástico. Bueno, en este partido, para mí el más destacado fue Raheem Sterling, el jugador del Manchester City. Estuvo realmente imparable, o sea, se metía por una banda, se metía por la otra, metía el disparo, metía el centro, bueno, no podían con él. También estuvo muy bien el joven del Manchester United, Ashley Young, Lingard, en fin, todo el equipo de Dele Alli, que había hecho un mal partido en el partido anterior, pues entonces aquí un gol de cabeza y estuvo muy participativo. No, y algo que no se suele mencionar mucho de ningún equipo inglés y mucho menos de las selecciones nacionales, un arquero que para. Sí. Pickford. Tremendo arquero. Él juega en el Everton. Es otro que yo creo que después del Mundial le van a salir muchas novias. Yo creo que más de un equipo más importante que el Everton va a querer hacerse con su servicio. Una cuestión que me llama la atención del equipo inglés es cómo tienen estudiada la jugada de balón parado. Te das cuenta cuando viene un córner o viene a lo mejor un tiro libre indirecto. ¿Viste lo que hacen? Que ponen hasta 5 o 6 hombres así como en fila india. En filita, sí. Y después todos salen diferentes. Y después todos salen y no siempre salen en la misma dirección. No. Dependiendo de la jugada, sale uno o sale el otro. Y entonces viene Stones a rematar. O viene como en este caso Maguire, que metió de cabeza. Bueno, es uno de los planteamientos tácticos novedosos que ha aportado este Mundial. Yo no había visto esto nunca, de poner a ellos ahí como una filita en el colegio y a ver, todos ordenaditos ahí. Y entonces, claro, si tú eres defensa y tú ves ese planteamiento, pues entonces a quién marca, ¿no? No te queda otra que ponerte a marcar en zona, partner. Claro, sí, lo desconcierta tremendamente y ha sido efectivo. De hecho, Inglaterra, no sé el porcentaje, pero una gran cantidad de sus goles son a balón parado. Siempre vienen con el servicio de primer toque después de la falta o en segunda jugada. Entonces, de que funciona la táctica, no hay duda de ello, ¿no? Sí, y pues, y lo otro es que hay que decir que este equipo inglés, y por eso yo lo voy a dar después de gran candidato, es que definitivamente se enterró y se olvidó ese fútbol inglés anteriormente que teníamos, que era bueno el pelotazo del arquero o el pelotazo de la defensa y que alguien lo baje por allá, alguien que mida 2 metros y lo baje para que entre otro y meta el gol. Eso se acabó, para allá. La influencia pues de Pep Guardiola y de otros tantos entrenadores que lo han puesto realmente a los equipos ingleses a jugar un fútbol diferente, un fútbol que se juega a ras de piso, un fútbol de asociación, donde se tira una pared, donde de repente el talento pues tira un caño, etcétera. Eso se ve en esta Inglaterra, y eso no se veía antes. Sí, también no solo los directores técnicos, que son muchos y muy buenos, y casi todos de afuera, sino también la misma presencia de jugadores mayoritariamente de otras latitudes, españoles, franceses, belgas, mismo alemanes, italianos. Hay un popurrí de gente de otras latitudes que juegan un fútbol diferente al que se jugó toda la vida en Inglaterra, que ha condicionado que los jugadores ingleses hayan aprendido por necesidad a jugar de otra manera, porque sus compañeros de juego no aprendieron a jugar al pelotazo, ya venían jugando con balón al pie o balón adelantado. Sí. Entonces creo que además del impacto que han podido tener los directores técnicos, que es como que mucho más reciente, especialmente señalando a Guardiola, yo son muchos años, por lo menos 6 o 7 u 8 quizás, de presencia masiva de jugadores del continente, en el cual en la mayor parte de los países de donde provienen ellos se juega al pie, no se juega al balonazo. Así es. Creo que eso es influyente. Así es. Bueno, y el último partido, pues entonces que quedó empatado, y te confieso que yo estaba asustado. Yo decía, yo no puedo creer que esta Rusia, que no juega nada, se vaya a meter hasta la semifinal. Y bueno, afortunadamente no fue así, por el bien del espectáculo. Aunque hay que decir, pues, al César lo que es César, que el amigo Cheryshev, que creo que todavía pertenece al Real Madrid, si no estoy así, equivocado, así este, es. qué clase de golazo que se mandó, ¿eh? Y no fue el único en el campeonato, marcó 4 y 2 de ellos de esa factura, así que sí. Creo que el mensaje a Florin es muy directo. A repescarlo. Sí, creo que sí, un tipo joven y ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Consistencia, no sé, pero en 4 juegos demostró que era el mejor jugador ruso de lejos. Bueno, mira, este, quién sabe, pues mantienen a Bale y a Benzema y a todo ahí tienen una nueva BBC, pues. Podría ser con el con otra C diferente, ¿no? Ajá. La BBC. La BBC. Mira, este, bueno, pues Croacia demostró que también sabe sufrir. Aquí ganó sufriendo, pues, y en los penales. Este, pero bueno, Modric muy marcado. Este es un equipo ruso que lo que sabe realmente es defenderse. Y entonces Modric muy marcado, este, Mandzukic ni hablar, pues le dieron palo, pues, más que una piñata. La alineación del técnico croata, este, fíjate que salió con 3 jugadores del mismo perfil, Kramaric, Perisic y Mandzukic. Los 3 son 9. Y los 3 estaban en distintas posiciones y se rotaban en la posición de 9. Y entonces sí. Pudiéramos ver algo parecido en la semifinal. Con un gol del central Vida, pues entonces se pusieron adelante. Y después un lateral, el jugador Fernández, anotó pues el gol de la supervivencia de Rusia, que se fueron entonces a los penales y ahí sí pues le fue mejor a los croatas. Esta es una selección croata que también pues está por méritos propios en la semifinal y que ha jugado un gran fútbol. No es solamente sus 2 figuras, Modric y Rakitic, sino que tienen una buena defensa, tienen un arquero muy solvente, tienen ese Mandzukic que, bueno, que cómo se entrega, cómo pelea todas las pelotas, las pelea, bueno, es un perro de presa. Ahí están, menos mal que dieron al traste con este equipo ruso y ahorita lo que toca es hablar pues de las semifinales. Hay una semifinal que yo pienso que es como una final, que es el día de mañana a las 20 horas España, pues entonces Francia a Bélgica, y luego entonces el día miércoles Croacia Inglaterra. Debo decir que bueno, el primer partido es el que me hubiera gustado que fuera la final. Tanto franceses como belgas se merecen estar en esa final, solamente uno es el que va a pasar. Perdón, si yo me mojo, yo creo que Francia está un poquito, quizá un escalón por encima de Bélgica en este momento, pero Bélgica no es segunda de nadie, lo ha demostrado, tiene un gran director técnico, grandes individualidades que se han conjuntado por fin para llevarlo hasta esto, y bueno, y están a un partido de llegar a la gran final y bueno, tienen el que yo digo que es el mejor arquero del mundo, que puede ser una diferencia. Contra Uruguay fue una diferencia Courtois y contra Francia pues pudiera hacerlo. Quizá la diferencia a favor de Francia yo la pongo en que la diferencia de la defensa belga, que ha tenido unos partidos un poquito dudosos, esta defensa de Francia es muy solvente, es granítica, tanto los laterales como los 2 centrales han estado excelentes, y quizá por ahí yo le doy un poquito más de ventaja a Francia en este partido. Yo me apunto con Francia para la final, a ver qué opinas tú. Sí, coincido en el análisis contigo de extremo a extremo. Este partido debió ser la final, porque pues a día de hoy son los dos únicos equipos que ganaron todos sus encuentros en el tiempo reglamentario. Así de fácil, ¿no? 5-0 llevan ambos, ¿no? Entonces, por mérito propio deberían estar jugando una final. No ha sido así por los cruces. Y coincido en el análisis que tú haces, Francia un poquito más favorecido en la teoría, sobre todo por la virtud de su línea defensiva. En un partido puede suceder cualquier cosa. Y, por ejemplo, Bélgica, en su partido anterior, demostró mucha más solidez defensiva de la que había demostrado en los cuatro partidos anteriores, de modo tal de que cualquier cosa puede salir. Igual que Francia ha venido a más y la defensa siempre ha sido sólida, a lo mejor no le sale tan buen partido a alguno de los defensas. Son imponderables, que está muy difícil de saber, ¿no? Sí, señor. Jugar un equipo por cuatro o cinco partidos tampoco es una cosa que, sobre todo selecciones, ¿no?, que son equipos formados ad hoc para una competición de esta naturaleza. Pero bueno, en resumen, si hay que mojarse, y me mojo también por Francia, y va a ser un partido, yo creo que muy entretenido. Yo espero ver muchos goles y mucha diversión, muchas alternativas. Sí, señor, un partidazo. Y bueno, tampoco va a ser ninguna concha de ajo el partido del miércoles. Pues entonces, Croacia contra Inglaterra, ahí lo veo muy parejo, muy muy parejo, difícil de pronosticar. Creo que el orden táctico que ha demostrado Inglaterra, su técnico Southgate, esa defensa de tres, que cuando el rival, el que tiene el balón, se convierte en una de cinco, y con esos centrales que se van al ataque y que cualquier balón parado pues es un peligro, más Harry Kane, yo pienso de que le voy a dar un poquito de ventaja a Inglaterra en este partido, si bien me gustaría mucho que pasara Croacia por ese fútbol fluido que practican, y bueno, porque Rakitic está ahí, que tengo mi corazoncito culé, tú tienes el tuyo con Modric. Así entonces es. Pero bueno, si me voy un poquito a la lógica, me parece que Inglaterra, con este nivel que está trayendo, va más, y creo que ese partido también que se fueron a la prórroga, a los penales, le puede pasar factura a los croatas desde el punto de vista que llegan un poquito más cansados. Entonces, me voy a mojar con Inglaterra, Carlos. Sí, yo aquí sí no te voy a acompañar, yo voy a ir con Croacia. Creo que si bien es cierto, Inglaterra ha mostrado mucho progreso en el fútbol y mucho, mucho orden táctico, etcétera. Creo que Croacia, después de haber pasado esta dura prueba a la que lo sometieron los rusos, viene con un envío anímico muy fuerte y me gusta para ganarle por muy poquito a Inglaterra. Creo que aquí, creo yo que va a ser importante la experiencia, y creo que Croacia tiene jugadores más curtidos en escenarios de apremio que lo que lo puede tener Inglaterra. Entonces me voy a decantar por Croacia, aparte de que me gustaría que aspirante al título fuese algún equipo que nunca lo fue, y creo que entre Inglaterra y Croacia, o sea, entre Inglaterra y Croacia, Croacia es uno que nunca llegó ni siquiera a una final de una Copa del Mundo. Entonces que tenga esa oportunidad de coronarse campeón de un equipo que nunca lo fue, me parece lindo, y por eso me mojo y voy por Croacia en este partido. Bueno, aparte que si Modric, que es el capitán, levanta la copa, balón de oro, para mí. No, al principio creo que cuando chateábamos nosotros por ahí por el WhatsApp, pensé que lo decías en broma, pero ya tendría todos los, digamos, todas las antorchas, todas las estrellitas como para que se lo dieran, ¿no? Claro. Sería el colmo que se lo vuelva a dar Cristiano. Por ejemplo, sí, ahí sí coincido totalmente contigo. O como sucedió en Sudáfrica, que se hubiera ganado el Messi, ¿no? Por ejemplo, sí. Aquel sí. Del 2010 que era de Iniesta. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, no, creo que con mucho mérito se lo llevaría, ¿no? Pero uno no estamos en la cabeza de los que votan por esas cosas, entonces ni me voy a ocupar de ellos, ¿no? Que me contentaría sería simplemente que tuviera el chance de llegar con su equipo al final de la copa y reclamarla, si fuese el caso, aunque la va a tener compleja frente a cualquiera de los dos que le toque, Francia o Bélgica. Creo que no solo en el papel, sino por el despliegue de juego, están un poquito más arriba que Croacia como colectivo. Bueno, muy bien, pues la escena está servida, tenemos un par de partidazos que hay que ver, y bueno, y vamos a hablar después de el día jueves vamos a hacer otro podcast para comentar estos dos partidos y ver entonces cómo vemos la final, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Te late? Me late muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Gracias, José Miguel. Un abrazo y para tu despedida. Muchas gracias, Ángel. Ha sido, como siempre, un verdadero placer hablar de estas cosas que nos gustan y que nos emocionan. Bueno, nada más ansioso ya que vengan estos dos días, disfrutarlo, que pase muy lentamente para poder saborearlo, disfrutarlo muy, muy intensamente, y el jueves estar contigo y ojalá que con Alejandro para hablar de estos partidos y de la final. Así es. Chao, chao. Hasta luego.